estaba metido en una atmósfera muy densa. Las calles de mi barrio son más frías de lo que piensas. Desde que estaba chico, mis compas traían el pico y los mataron o encerraron antes de volverse a ricos. Unos siguen en la calle y esas cosas peligrosas traen en las venas veneno, entre muchas otras cosas. Una corona de espinas, una promesa de rosas, una comedia divina con las páginas filosas. Yo sigo escribiendo hasta donde me dé la pista. Después de mis ex mujeres no hay nada que no resista. A veces soy un escritor, a veces soy un alquimista, a veces encuentro un factor que va más allá de la vista. Es cuestión de sensibilidades, la espiritualidad también existe en las ciudades. Yo ya sé que el alma no conoce las edades, pero el cuerpo también tiene muchas grandes cualidades. Solo sé que sigo vivo porque siento lo que escribo, y he llorado y he sufrido, he intentado y he perdido. A veces no aguanto el silencio, a veces no soporto el ruido. Estoy metido en esta piel, pero no sé qué hacer conmigo. Y es cada vez más a menudo que no puedo dormir en las noches como un zancudo, fumando y escribiendo este nuevo producto crudo. La vida no es un juego, es un torneo de valetudo. Desde que el sol despunta me hago cientos de preguntas, ángeles y demonios que quieren que me confunda. Las dudas abundan, la ciudad es una jungla, nadie sabe si es el dueño o es el perro o es la pulga. Desde que el sol despunta me hago cientos de preguntas, ángeles y demonios que quieren que me confunda. Las dudas abundan, la ciudad es una jungla, nadie sabe si es el dueño o es el perro o es la pulga. Estuve metido en una atmósfera muy dura, a veces confundiendo la enfermedad con la cura. A veces se siente bien saber que estás a cierta altura, y nunca sirve de nada planear la vida futura. No me la vi tan fácil, pero le busqué el camino. Lo traía de familia como el hijo del padrino. Yo no estaba pensando en la fama y el camerino, sino en la trascendencia como el poeta florentino. Hay quien le apuesta todo a los caballos del destino y se queda sin nada como el tonto del camino. Sino, aquí solo el trabajo te da la carne y el vino. El mundo me tira golpes, pero se los adivino. Ahora soy el huracán, cuidado cuando me avecino. Cosechas lo que siembras aunque no seas campesino. Y esto que te traje no es un mensaje divino, pero tiene sus secretos como un viejo pergamino. Desde que el sol despunta me hago cientos de preguntas, ángeles y demonios que quieren que me confunda. Las dudas abundan, la ciudad es una jungla, nadie sabe si es el dueño o es el perro o es la pulga. Desde que el sol despunta me hago cientos de preguntas, ángeles y demonios que quieren que me confunda. Las dudas abundan, la ciudad es una jungla, nadie sabe si es el dueño o es el perro o es la pulga.